Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Dicen los voceros del imperialismo. La متاسفانه سخنگوهای یا ایادی امپریالیسم اشاره میکنن dicen los medios de comunicación del imperialismo وسایل ارتباط جمعی وابسته به امپریالیسم اصرار دارن y lo repiten como loros sus lacayos en estos países و خیلی ها در عرصه داخلی متاسفانه ایادی امپریالیسم اصرار دارن و ادامه میدن صحبتاشون رو que Irán está en Venezuela که ایران به ونزوئلا اومده حضور داره در ونزوئلا که احمدی‌نژاد está en Caracas که احمدی‌نژاد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا است porque en este mismo instante a las 2:30 de la tarde چرا که در همین ساعت که الان 2:30 بعد از ظهر است vamos احمدی‌نژاد y yo آیا احمدی‌نژاد و بنده casi que desde los sótanos de Miraflores که میریم در واقع داخل کاخ میرافلورس a afinar la puntería rumbo a Washington. در زیر زمین این کاخ دنبال این هستیم که هدفگیری بکنیم. Van a salir de aquí unos cañones muy grandes. و از اینجا با این هدفگیری یک سری در واقع خمپاره به طرف y unos misiles. و یک سری موشک. Porque vamos a atacar Washington. دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خمپاره ها به واشنگتن. Casi que eso es lo que están diciendo. در واقع تقریبا چیزی است که اینها ادعا میکنند. O que estamos debajo de esa colina donde están los periodistas allí y las periodistas. و در واقع در همون نقطه‌ای که خبرنگاران مستجمع هستند. Supuestamente eso se va a abrir así. در واقع فرضاً این باز میشه این منطقه‌ای که دوستان هستند جمع هستند. Y una gran bomba atómica saldrá. و از اونجا بنا هست که در واقع طبق ادعایی که دارن از همونجا یک بمبی رو ما در واقع هدایت بکنیم. Casi que eso están diciendo. تقریباً چیزی که ادعا دارن میکنن. Para reírnos. La... Pero para estar alerta también. Nosotros amamos a todos los pueblos. Hasta ملت آمریکای شمالی که زیر سلطه رهبران زورگو در حال دست و پا زدن هست. Incluso al pueblo estadounidense que está bajo el dominio de los arrogantes sufriendo. ما در کنار همه ملت‌ها هستیم. Estamos junto con otro con todos los pueblos. برای دستیابی به حقوق مسلمشون. Para que puedan conseguir y lograr sus derechos indispensables. اما سلاح ما منطقه. Pero nuestra lógica, nuestra arma es la lógica. سلاح ما فرهنگ. Nuestra arma es la cultura. سلاح ما ارزش‌های انسانی و انسانیت است. Nuestra arma es los valores humanos. سلاح ما کار و تلاش و خدمت به محرومین و مظلومین. Nuestra arma es hacer un gran esfuerzo y trabajar para reivindicar los derechos de los sufridos y desheredados. سلاح ما محبت و دوستی است. Nuestra arma es el amor, la cariño y la amistad. بر این اساس ما همیشه در کنار هم خواهیم. Muy buenos días, son las 10 y 11 minutos, estamos de vuelta en la banquina, como todos los lunes de 10 a 11, en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Felipe, buenos días a todos. Escuchábamos recién... Sí, yo estoy asustado, estoy buscando meterme abajo de la mesa para que no vaya a sacar un bombazo de eso. estábamos escuchando recién al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el presidente de Irán. Uh-huh. Justamente hablando en audio que evidencia la manipulación que estuvo haciendo la agencia periodística, por llamarlo de una manera, porque deberíamos decir una agencia de propaganda, ajá, de Francia, en la cual la Société Presse, que en la cual deja de lado la ironía que estaba de la que hablaba Chávez para transmitir como si estuviera hablando en serio sobre planes de bombardear Washington, ¿no? Justamente con el presidente de Irán al lado, ¿no es claro, cierto? Claro, por eso. Como, bueno, como nada es casual en esta vida, Felipe. No olvidemos que Francia fue el mascarón de prueba de Estados Unidos en la OTAN cuando se invadió Libia. La voz cantante la tuvo Francia siempre, uno de los principales socios comerciales de Libia, casualmente, uno de los mejores amigos de Gaddafi en algún momento. Uh-huh. Con amigos así, ¿no? Que predican enemigos. Y bueno, ahora también está haciendo lo mismo con Irán. Si el canciller francés es el que con más vehemencia pidió el embargo petrolero a Irán por parte de los países de la Comunidad Europea, que se están reuniendo ahora el 30 de enero, y de las trabas también al Banco Central iraní para que no se puedan hacer operaciones. Algo que Obama ya había refrendado el 31 de diciembre pasado cuando anunció esa nueva ley de defensa nacional, o sea, la prórroga hasta el 2015, la ley que había sancionado Bush, por el cual, bueno, pasaron los 10 años de Guantánamo y tendremos creo que por lo menos 5 años más. Bueno, justamente eso, una de las cosas que habíamos planificado hablar era, ayer estuviste tuiteando con Víctor Hugo Morales en su programa, te llamó y te eligió entre los tres, entre las tres personas con las que quería tuitear sobre el tema de Guantánamo. Sobre todo, vos habías publicado ayer en Miradas al Sur una nota sobre Guantánamo. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trataba la nota? Y bueno, y vamos viendo qué fue lo que hablaste con Víctor Hugo y cómo sentiste esta nota. Bueno, básicamente fue el intercambio que hicimos con Víctor Hugo junto con Santiago Godón, el de Página 12, y con Leonardo Morgenfeld, escritor, historiador del CONICET, que nosotros lo hemos tenido en este programa también para hablar de las relaciones conflictivas históricamente de Estados Unidos y Argentina. Y bueno, nada, se cumplieron 10 años de esta vergüenza para la humanidad que se llama Guantánamo, mal llamado porque, bueno, se le llama así porque está ubicada casualmente y por desgracia en la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, que es ahí hay un pequeño enclave colonial todavía desde 1903 que ocupa Estados Unidos, con una base militar donde hay aproximadamente 5.000 personas entre militares, médicos, familiares de militares, etcétera, ¿no? Y una cosa llamativa, la mayoría de los del personal civil de la base naval de Guantánamo son jamaiquinos. Y están ahí porque justamente son los que menos ganan y Estados Unidos los llevó para ahí porque le era mano de obra barata tenerlos ahí. Bueno, también es algo que suele hacer, ¿no? Como una forma de justificar. Bueno, nosotros no torturamos, le pagamos a gente para que lo haga. No. Lo que es lamentable es que, como dijimos antes, el 31 de diciembre, con esa ley de defensa nacional, Obama, que en realidad es ratificar una ley que había sancionado luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, George W. Bush, W, es en los españoles. Y lo que ha hecho es prorrogar en el tiempo esta vergüenza, como dije al principio, de la condición humana, que es este campo de concentración por donde pasaron más de 800 prisioneros de unas 40 nacionalidades, obviamente islámicos en su gran mayoría. Hoy quedan 171, incluso menores. Digo, por lo menos una docena de menores que han sido también torturados frente a sus padres, ¿no? Para sacarle una supuesta confesión. Incluso, perdón, como si tuvieran algún tipo de validez, ¿no? Una confesión de tortura dice, claro, una persona hasta cuándo va a aguantar, después ya empieza a reconocer lo que sí, te firmo, claro, lo que quiera, ya está, qué sé yo. En un momento más, en la forma en que los tipos fueron secuestrados, a ver, sí, es una figura que a lo mejor a los argentinos nos resulta más o menos conocida y familiar. En medio de un operativo, a la luz del día, de noche, en la casa, en la calle, viene una fuerza de seguridad, que vos no sabés quiénes son, de dónde vienen, que pueden ser policías del país que vos habitás, te levantan, te llevan, te interrogan, te maltratan, te encapuchan, te encierran, y cuando vos te sacan la capucha, estás a miles de kilómetros de tu casa, tu familia no sabe qué pasó con vos. Sin garantía, de ningún tipo. ¿Por qué estás ahí? Y ni sabes qué va a pasar con vos. Y puede ser que nunca vayan a saber de vos, nunca más. Uh-huh. Esto es más o menos lo que pasaba acá en la década del 70 durante la dictadura militar. Que no es casual, a ver, la Escuela de las Américas en Panamá enseñaba eso, los que fueron después torturadores y dictadores en América Latina. Y uh-huh. sus maestros son justamente Estados Unidos. Así que creo hace que poquito decía, estuvo en Argentina, en Buenos Aires particularmente, el director, el documentalista chileno Patricio Enríquez, con quien tuve la suerte de poder charlar, uh-huh. Hizo una presentación en Doc Buenos Aires, un festival sobre documentales, que proyectaron la película A usted no le gusta la verdad, 4 días en Guantánamo. Y refiere al caso de un chico que, siendo menor de edad, fue capturado por el ejército norteamericano, acusado de algo que por supuesto no pudo haber hecho, porque incluso hay formas de demostrarlo. En el momento en que él lo capturan, él estaba boca abajo, y lo acusaban de que cuando el ejército había matado a todos los que estaban al lado de él, que él estaba invitado, prisionero, como lo quiera llamar, en una casa donde había gente que estaba defendiendo a su país de un ataque extranjero como es de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y él, sin haber disparado un solo tiro, cuando en un momento terminan de matar a todos, él estaba de casualidad, a pesar de tener muchísimos tiros encima, estaba todavía vivo, y se acerca un médico que en realidad no estaba ni siquiera identificado como tal, era un soldado más, y revienta una granada. Y dicen que él es quien tiró esa granada. Es el, como que él tiró la granada y, a ver, por la forma de explotar, por lo cerca que estuvo de la explosión, en realidad tenía que haber terminado muerto. De hecho, él tenía varias esquirlas dentro de su cuerpo. Pero así todo, por la posición en la que tenía, que fue fotografiado inmediatamente después de la explosión, él no podía haberla lanzado nunca. Sin embargo, lo tomaron como prisionero de guerra, como terrorista por haber matado a un médico en funciones, cuando en realidad era médico, pero no estaba en funciones de médico, sino que estaba vestido de soldado, ni siquiera estaba identificado. Y se lo llevan a Guantánamo por eso, siendo menor de edad. Lo torturaron, lo denigraron, le hicieron todas las cosas que le hacen hacer, que les hacen en Guantánamo, y nunca tuvo posibilidad de tener un abogado. Invitaron a unos canadienses a que lo interrogaran, argumentándole que lo iban a devolver a su país, que él es canadiense aparte, uh-huh. Y nunca sucedió. Digo, ese documental es un documental muy bueno para ver el trato que recibe la gente ahí, y sobre todo el trato con un menor. No, peor el caso de... El abogado de este chico, sí. Una de las cosas que planteó, porque estuvo en Buenos Aires también, y una de las cosas que planteaba es, Guantánamo es el agujero negro en las leyes laborales del mundo, en las leyes de derechos civiles del mundo. Uh-huh. Bueno, ahí todas las organizaciones de derechos humanos, empezando por Amnistía Internacional y numerosos grupos de abogados norteamericanos, están planteando que Estados Unidos se cargó la constitución de su país con la creación de este engendro, empezando por la ley que lo garantiza, ¿no? Que uh-huh. es la Ley de Defensa Nacional. Que, a ver... por ejemplo, la ley es National Defense Authorization Act, la ley de autorización de defensa nacional, entre otras cosas, imposibilita el cierre del campo de detención y prohíbe el traslado de prisioneros a las cárceles de Estados Unidos. No. ¿Qué pasó cuando Obama asume y decide cerrar? O dice, que va a cerrar. Una de las cosas que hace es tratar de eliminar otra vergüenza, que es los tribunales militares juzgando a civiles. Claro. Dice, ¿qué pasó? Uno de los primeros que fueron juzgados en Estados Unidos, acusado de 285 cargos, al final fue absuelto de todos menos de uno, que es conspirar para atentar a edificios gubernamentales, que es muy difícil incluso de probar, pero no tuvo ninguna condena por terrorismo. Automáticamente los republicanos bloquearon cualquier uso de fondos para este tipo de juicios, se congelaron, no fue ninguno más trasladado a territorio norteamericano, y ahí está ahora con esto que firmó Obama, menos van a ser trasladados y menos van a ser juzgados. Hay un caso terrible que yo, bueno, por ejemplo, el economista canadiense Michael Chusudowski dice que esto que firmó Obama tiene analogía con el decreto de Hitler para la protección del pueblo y del Estado, firmado por el mariscal Hindenburg en 1933, después del incendio del Reichstag, ¿no? Uh-huh. No es extraño, porque están aplicando cosas muy similares. Totalmente. A lo que hacían los nazis. De hecho, tuvieron muy buena relación con Hitler hasta que decidió intervenir, porque no quedó más remedio que intervenir. Sí, claro, ellos fueron los que han financiado todo lo que ha hecho Hitler. Hay un testimonio que es peor y que han sido numerosos también, que y por su similitud al de Murat Kurnaz, un joven alemán de ascendencia turca que se casó con una chica islámica y no tuvo mejor idea, pobre, que irse a Pakistán a estudiar el Corán. Y cuando regresaba, encima el muchacho es pelirrojo, o sea que no da ni el perfil de ni siquiera los patrones islámico, racistas, claro, que tiene. De islámico no, digamos de árabe o, uh-huh, o de pakistanina. Entonces, tipo, la policía detiene el autobús donde iba, cuando iba al aeropuerto, dijeron que lo iban a controlar, que lo iban a revisar, tenía que responder una pregunta y lo iban a llevar al aeropuerto. Lo tuvieron varios días hasta que lo entregaron a oficiales estadounidenses. Y él dijo, bueno, ahora en manos de los estadounidenses voy a estar más tranquilo y voy a tener un trato justo. ¿Para qué? Lo llevaron a Afganistán, de Pakistán lo llevaron a Afganistán. Ahí lo comenzaron a interrogar, preguntándole por Bin Laden, si estuviste en Al-Qaeda. Le aplicaron un submarino seco, le metieron la cabeza bajo el agua también, le golpearon en el estómago. Casi hasta ahogarlo también, y una vez estuvo varios días colgado de la mano en un techo. Después lo llevaron a Guantánamo, así pasó 2 años. Incluso lo acusaban le avisaron que un amigo con el que él andaba había cometido un atentado suicida y había matado no sé cuánta gente. Con el tiempo descubrió que ese amigo seguía vivo y no había estado en nada. Ah, bueno. O sea, Lo termina sacando un abogado norteamericano que contacta a la madre de Kurnaz en Estados Unidos y que se llama Baer Azmi, que después que este muchacho queda libre te presenta unos documentos de inteligencia de Estados Unidos y de Alemania que van del 2002 al 2004, que es el periodo que estuvo preso este muchacho ahí, donde existían las sospechas de los servicios de inteligencia de que este chico fuera inocente. O sea, ellos sabían que era inocente o tenían sospecha de que era inocente. Sin embargo, se lo tuvieron 2 años chupado en Guantánamo, maltratándolo, torturándolo, para sacar una información que él no tenía. Es curioso, igual deberían, parecería que en algún momento debería la sociedad norteamericana o por ahí tal vez incluso más interesante que se lo plantee el resto del mundo, ¿no? ¿Cómo es la construcción del mal que hace Estados Unidos? ¿Estados Unidos se consiguió en algún momento plantarse como opositores del régimen comunista y el sucio trapo rojo y todas esas cosas? Y en favor de esa guerra, ¿favoreció primero a un Hitler, sí, para que no avanzara, digamos, el comunismo en Europa? Después, ¿contra quién? Después, por supuesto, crea un monstruo y después contra quien tiene que luchar para enarbolarse como el paladín de la justicia y de la libertad, siendo que ellos mismos fueron los que lo crearon. Bueno, con quien después repite la misma historia con un Bin Laden, sí, con quien Bush tenía muchísimas conexiones, muchísimos lazos comerciales. De Guantánamo, y hay que ver que esas prácticas también las hacen en sus cárceles, con sus presos comunes en Estados Unidos. O sea, de repente, en realidad, como decía el pelado, todo preso político, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que nunca más que mejor ejemplo que un preso en Estados Unidos. Estados Unidos encabeza, según información de las Naciones Unidas, el primer lugar de países que aplican el confinamiento solitario como modo de castigo para los prisioneros. A ver, esto es encerrar una habitación de uno por uno, dos por dos, nada más, sin contacto con nadie, sin que nadie te hable, sin que puedas escuchar ni sonido, a veces con luces para que no puedas dormir, otra vez es oscura permanentemente, no sabes qué hora es ni es. Sí, lo que se busca es enloquecer a la persona, es claro, destruirla, es quebrarla. Tiene 20.000 casos en Estados Unidos hoy. Así, o sea que no es extrañar qué es lo que ha pasado y pasa porque dicen que ahora aflojan, pero yo creo que sigue pasando en Guantánamo, porque como es muy poca la gente que puede entrar a ver qué pasa, y yo creo que cuando entran las cosas se muestran de otra manera, de lo que realmente son. Y lo llamativo, que ayer un tuit que no llegó a entrar en porque se acabó el programa justo de Víctor Hugo, donde yo hacía esta comparación, ¿no? La bahía de Guantánamo está, la base naval de Guantánamo está a menos de 1000 kilómetros de La Habana, pero está ubicado ahí nomás, cerquita de Santiago de Cuba, en la provincia de Guantánamo, provincia cubana de Guantánamo. Mientras ahí, más de 800 personas conocieron lo que yo denominé en algún momento el décimo círculo del Dante, ¿no? O sea, claro. A un anillo más que le faltaba al infierno. Ahí nomás, hasta pocos kilómetros, pasando las alambradas y los campos minados que separan la base naval del territorio, en realidad es todo territorio cubano, pero de la parte cubana libre, miles de estudiantes latinoamericanos, africanos, incluso norteamericanos, se gradúan gratuitamente de médico. Y una cosa que sí, un tuit que sí entró ayer, que yo planteaba, bueno, a ver, ¿con qué autoridad moral hoy Estados Unidos puede acusar a Cuba de violar derechos humanos? Totalmente. Cuando mismo ellos, tenemos casos sobrados en Latinoamérica, pero para poner solamente uno, ¿no? El caso de Haití. Haití, un país que hace 40 años tenía autonomía alimentaria y que por el dumping que ha ejercido Estados Unidos favoreciendo a sus propios agricultores, destruyó la economía haitiana. Y ahora cuando ocurre, ahora se cumplieron justo 2 años de ese terremoto terrible, pero lo peor de todo no fue el terremoto, sino que ocurrió después. Digo, desde la asistencia mundial, Estados Unidos envió 15.000 marines armados. Y además bajaron helicópteros en el jardín, en los jardines de lo que era antes del terremoto, porque estaba destruido la casa de gobierno. O sea, el símbolo, el mensaje que ellos daban es decir, muchachos, llegamos acá y somos los dueños. Y del otro lado, Cuba envió más de 100.000 médicos. Que todavía están en Cuba. Yo justamente tengo una periodista cubana amiga que está hoy en Haití, y yo no sé cómo serán las formas de comunicarse, pero estaría bueno poder comunicarse con ella en algún momento y que hable y nos cuente su experiencia ya, ¿no? Estaría interesante. Sí, claro. Bueno, vamos a recorrer un poquitito antes de ir al primer corte algunas de las noticias importantes de la semana en el orden internacional. Después vamos a seguir viendo esto a nivel local porque hay mucho para hablar y mucho que no nos va a alcanzar la semana para revisar. Por un lado, se dio a conocer, justamente con el tema que estamos hablando, un video de infantes de marina de Estados Unidos orinando sobre cadáveres afganos. El presidente afgano Hamid Karzai condenó un video en el que aparentemente se ve a 4 infantes de marina uniformados de Estados Unidos orinando sobre los cadáveres de 3 hombres afganos. En una declaración, Karzai dijo: "Este acto perpetrado por soldados estadounidenses es sencillamente inhumano y condenable en los términos más firmes posibles". El video fue publicado en internet el miércoles pasado y los residentes afganos locales advirtieron que el video podría descarrilar la posibilidad de conversaciones de paz con los talibanes. Por otro lado, Irán exhorta a Estados Unidos, a la ONU, Organización de Naciones Unidas, a condenar el asesinato de un científico nuclear. Irán está exhortando a las Naciones Unidas a condenar el asesinato de otro científico nuclear perpetrado el miércoles, también el mismo día. El país asiático describió el atentado como cruel, inhumano y acto criminal de terrorismo. Mustafa Ahmad Rosan es el 5º científico nuclear iraní asesinado en los últimos días. Irán responsabilizó a Israel y Estados Unidos del atentado. El vocero del Pentágono, George Little, negó la participación de Estados Unidos. Little afirmó que Estados Unidos no tuvo ningún papel en la muerte de este científico ni en la cuestión más amplia de las tensiones. Hemos sido muy claros en nuestra intención de bajar la temperatura de las tensiones con Irán y pensamos que las cosas se han calmado un poco en los últimos días. La verdad que me cuesta creerle, sobre todo después del tipo de políticas norteamericanas que ha tenido y sobre todo después de justamente el video ese, ¿no? Donde yo supongo que eso es lo mínimo que puede estar pasando en un campo de batalla con los marines norteamericanos sacados así de esa manera. Pero a ver, ellos también van con la imagen de enemigo que le instruyen sus propios superiores. O sea que para ellos, y uno, a ver, poco menos también, que son los salvadores ayer, que van contra el diablo. Anoche también Víctor Hugo hablaba, ¿no? Y todos nos comentábamos la responsabilidad que tiene tanto el cine como la televisión, claro, los medios en general, en que estas cosas pasen, en justificar la tortura como pasa en Guantánamo, o en otros centros que Estados Unidos se sabe que tiene, la CIA tiene clandestinamente. Qué sé yo, por ejemplo, cuando el vocabulario que usan cuando hablan de México, cuando hablan, para ellos, por ejemplo, ayer en un programa humorístico que yo a veces vi en el canal E, hablaban, la habían detenido en Texas a Snoop Dogg, un rapero norteamericano muy conocido, por media onza de marihuana que llevaba encima. Y dice, mientras detienen por media onza a Doc, cientos de mexicanos cruzan con droga la frontera. O sea, como si fueran nada más que los mexicanos que trafican droga, o como si no tuviera nada que ver Estados Unidos ese tráfico de droga. O sea, sí, claro, como si el consumidor no tuviera nada que ver. En un momento, está bien, diciendo, pobre, el tipo lo agarraron por nada de marihuana y la frontera Texas es un colador. Y bueno, pero flaca, cuestionarte por qué es un colador, por qué a tu país, a los gobernantes de tu país les sirve que haya droga masivamente en Estados Unidos como elemento de control social. Totalmente. Como parte de la economía también. Uh-huh. Porque mientras entra droga, mientras 100 mexicanos, como dice ella, pasan droga de México a Estados Unidos, uno o dos norteamericanos le venden miles de armas a los narcos mexicanos. ¿Y los narcos norteamericanos? El gobierno norteamericano lo ha hecho. Sí, en operaciones, claro, encubiertas, que al final las armas nunca las pudieron recuperar ni saber dónde fueron a parar porque quedaron en manos de los narcos y los tipos se burlaron de ellos. O sea, esos códigos que manejan los medios norteamericanos, el cine, la televisión, la prensa escrita, porque casualmente todos se acordaron los 10 años de Guantánamo, pero no fue tapa en ningún medio. Totalmente. Menos en Estados Unidos. Esos son responsables porque ellos forman la mentalidad del ciudadano norteamericano medio que cuando van estos muchachos a pelear, que además muchos son latinos, criados en Estados Unidos o nacidos en Estados Unidos, hijos de padres mexicanos, puertorriqueños, nicaragüenses. Muchos los han convencido de entrar a las tropas a cambio de la residencia, un montón de beneficios para ellos y su familia, sobre todo su familia si ellos no vuelven, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo no van a actuar así, orinando sobre el cadáver de un enemigo abatido por ellos, o violando a una mujer, o pegándole a niños, como se han visto? Hay un documental muy bueno también. Normal eso. Hay un documental muy bueno sobre el tema que se llama, que incluso ganó un Oscar, curiosamente, creo que fue el Oscar del año 2007 en documentales. Taxi al lado oscuro se llama. Y demuestra cómo el gobierno norteamericano, en definitiva, prepara a un grupo de asesinos a los que les destruye todo sistema en el cual pudiesen pensar generar algún tipo de empatía o posibilidad de cuestionamiento de las cosas que hacen, y muestra cómo todo ese tipo de entrenamiento y todo ese tipo de preparación es la que lleva a conformar los espacios de tortura que ha habido, por ejemplo, en Abu Ghraib. Entre otras cosas, esto sale porque a raíz el documental se basa en que como el Estado norteamericano, como se hizo público el conocimiento de las cosas que estaban pasando por las fotografías que sacaban, así digo, como los soldados marines están verdaderamente orgullosos de lo que están haciendo porque muestran que son muy eficaces en lo que les enseñaron, salió a la luz todo lo que estaba pasando en Abu Ghraib. Y ellos, y el gobierno norteamericano, viendo el problema que le traía a nivel internacional, decidió soltarles la mano. Entonces los encarcela, les hace juicio, y los documentalistas que entrevistan a esta gente, a estos asesinos, porque hay un punto en el que deberían haber tenido algún tipo de criterio y poder, digo, no solamente lo que les han enseñado, sino que podrían haber cuestionado las cosas que les estaban enseñando y qué era lo que hacían. A estos asesinos los entrevistan y ellos dicen, ¿cómo? ¿El gobierno norteamericano me enjuicia por hacer lo que ellos me mandaron a hacer? Y por haberlo hecho bien, tal como me lo enseñaron, o mejor. Es un documental muy bueno, se puede bajar de la web, se llama Taxi al lado oscuro, y es interesante. Pero son las 10:36, estamos en la banquina hasta las 11, vamos a la primera tanda y volvemos, que tenemos muchísimo programa. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. En septiembre del año 2010. ¡Minga que nos van a poner de rodillas! Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? La verdad que estoy muy contento de celebrar el Día del Periodista. Mañana les adelanto que voy a ir a 678 y me lo voy a fumar a Barón en vivo. You have a message. Muy bien, seguimos en la banquina. Las formas de comunicarse con nosotros son al 4724-3269. Pueden escucharnos por internet vía la página www.la1057.com.ar. Y si no, al mail. A ver, labanquina@gmail.com. Y un avisito hoy, más o menos al mediodía, según el cambio de horario, el escritor Eduardo Galeano inaugura la 53 edición del premio Casa de las Américas en Cuba. Qué bueno. Y va a salir en una videoconferencia que lo va a transmitir el sitio web La Ventana, que es laventana.casa.cult.cu. Entra en la página de Cuba Debate, que ahí está la nota con el link, para ver en directo a don Eduardo Galeano hablando e inaugurando este premio literario. Yo creo que es una oportunidad interesante. Aquel que no tiene nada que hacer al mediodía, y si no, se pone la notebook y mientras hace otras cosas lo escucha a Galeano. ¿Qué tal? Sí, claro. Una forma importante de revisar la cultura, de entender, de comprometerse con la vida que tenemos, con la vida que llevamos y con el cambio que estamos realizando en Latinoamérica. Sí, justo hablando de que hablábamos de colonialismo antes, de Estados Unidos, Gran Bretaña, hay un comunicado de la Cancillería Argentina que dice: ante una nueva prohibición de visitar las Islas Malvinas, las autoridades del ilegítimo y autodenominado gobierno de las Islas Malvinas prohibieron el descenso de turistas de un crucero entre los que se encuentran ciudadanos argentinos, aduciendo supuestos problemas de salud pública. La nave, propiedad de una empresa estadounidense, había cumplido previamente con los protocolos sanitarios tanto de la Argentina como de Chile. La Cancillería Argentina espera que la medida tomada se base en razones estrictamente subjetivas y que no se trate del enésimo acto hostil dirigido a turistas de varias nacionalidades, así como contra ciudadanos argentinos, tienen el simple deseo y la aspiración de conocer las Islas Malvinas. Pasó este fin de semana, que lo que está anunciando acá la Cancillería, llamando la atención, de que, casualmente, anunciaron el gobierno de las islas que no podían descender los turistas porque supuestamente había un brote de colitis en claro, el barco. Se habían enfermado en el trayecto de Chile a las Malvinas. Sí, yo creo que a un camarón, a una langosta mal cocinada. Sí. Bueno, alguna de las cosas que queríamos hablar de este año tiene que ver con los derechos laborales. En muchos casos, en las escuelas secundarias, se habla o incluso se ha hablado de planes que tendrían que hacer las empresas para las escuelas, para colaborar con las empresas y acercar los programas estudiantiles a las necesidades de las empresas. Y casualmente nadie se ha puesto a pensar o nadie se ha puesto a cuestionar, por lo menos desde los medios, qué tipo de instrucción en derechos laborales les damos a los jóvenes. Digo, estamos preparando carne de cañón para que se las devuelvan las empresas y para que ya empiecen con un pie en menos 10, digo, porque aquellos chicos que no saben, que empiezan a trabajar el año que viene, porque hoy este año terminan quinto año y que se supone que van a tener que trabajar sin conocer sus derechos laborales, empiezan siendo vapuleados y de ahí en adelante remar eso, levantar esa conciencia de clase, esa conciencia de trabajador, esa conciencia de dignidad que tiene que tener todo ser humano, es bastante difícil. Bueno, por eso estamos comunicados ahora con la doctora Mabel Alegrone, y justamente porque va a dar mañana, y están dando desde hace un tiempo, ciclos de charlas gratuitas respecto de los derechos laborales. Y, por ejemplo, puntualmente mañana, 17 de enero, a las 18:30, se va a hablar en Uruguay 560, séptimo piso, oficina 70, sobre de qué hablamos cuando hablamos de maltrato laboral. Muy buenas, Mabel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Estaba escuchando todo lo que comentabas y, bueno, la cabeza me bombardeaba para contestar, pero bueno, nada. Sí, claro. Bueno, pero ahora sí podemos. Contanos, te pido por favor, primero todo, muchísimas gracias por atendernos y gracias por poder, primero esto, desde lo humano, digo, no solamente por nosotros, por la banquina, sino desde lo humano, el tomar el compromiso que creo que deberían tomar todos los abogados, de defender las leyes, de buscar un mundo un poco mejor, un país más justo, y brindar este tipo de charlas libres y gratuitas en tu despacho para poder asesorar justamente a todos los que necesitan asesoramiento sobre cuáles son los derechos que tiene como trabajador. Mira, en realidad esta es una inquietud que surgió hace 2 años, donde en realidad a un espacio del estudio le dimos forma de living, porque mis amigos dicen que la parte más linda de mi casa es el living, y era un poco eso, ¿no? Tratar de que la gente, cuando fuera a ver al abogado, dejara de sentir ese miedo. Que yo creo que, bueno, ya que vos estabas hablando, también se le metió por los medios el tema este de la industria del juicio, si reclamás el abogado se te va a quedar con la plata. Sí, claro. Yo reconozco que nosotros no nos hemos hecho muy buena prensa, pero bueno, es como todo, ¿no? Los abogados que no tienen buena prensa son... Los abogados que no hacen bien las cosas son los que tienen mejor prensa, ¿no? Sí, claro. Los caranchos, inclusive nos han hecho una película. Bueno, no se ha hecho una película de los abogados que estamos tratando de que la gente se entere de sus derechos y demás, que los hay mucho, digamos. Sí, incluso ha habido durante la dictadura un alto porcentaje de desaparecidos, son abogados que reclamaban por la aparición con vida. Bueno, mira, la ley de contrato de trabajo nuestra, uno de los coautores fue el doctor Centeno, que falleció, lo mataron el 8 de julio, ese fue la consecuencia de que ese día se decretara como el día del abogado laboralista después de muchos años. Uh-huh. Pero extrañamente, yo creo que eso lo comenté en algún momento, el gobierno militar dejó prácticamente intacta la parte para mí más importante de la ley de contrato de trabajo, que es la primera parte donde se habla de principios generales, derechos y garantías y demás. Y se metió en que, bueno, decretó que la huelga era ilegal y demás. Pero en realidad, bueno, un poco volviendo al tema, yo he visto, sobre todo en los últimos años, que hay un gran desconocimiento de los derechos fundamentales básicos laborales que hacen al mundo del trabajo. Y en esto yo diría de que, bueno, los medios e internet ayudan a que la gente tome contacto con... Pero no podés dejar de lado la presencia de alguien que sepa después cómo... Porque vos podés conocer tus derechos, pero el tema es que después lo lleves a la práctica, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde a veces la gente que actúa en defensa propia genera también, sin la presencia de un abogado, genera a veces el espacio del maltrato. Mira, ya que estamos hablando de los jóvenes y del maltrato, yo creo... como hablaba con vos el otro día, que si existe maltrato es porque hay buen trato. Uh-huh. Entonces, la ley de contrato de trabajo es muy muy clara en esto, y desde el artículo 63 en adelante dice que las relaciones laborales deben guiarse por el principio de la buena fe, que el empleador se tiene que comportar como un buen empleador y el trabajador como un buen trabajador. Y a partir de ahí establece toda una serie de cosas que es este la obligación de pagar el salario, la obligación de respetar las normas de seguridad e higiene. Uh-huh. Bueno, evidentemente venimos de una época, los 90, y la desregulación, sálvese quien pueda. Sí, claro. Y la ley, quién es, soy yo. Sí, bueno, vimos ya el resultado del país al que nos lleva eso, digo, en el 2001. Esto es básicamente, hoy lo que habría, lo primero que hay que hacer, que esto es una de las cosas que yo quiero hacer este año, es cuando terminemos los talleres, regalarle a cada una de las personas la ley de contrato de trabajo, que es una ley con 220 artículos, y decirle, esto está vigente. Claro. Porque a mí todavía me siguen preguntando cómo, y esto no en la época de Menem era así, sí, pero todo esto cambió y en los últimos 4 o 5 años te diría que las normas fundamentales sobre derecho al trabajo han cambiado y muchísimo con respecto a los tickets canasta y demás. Esto, sí, claro. Digo, cuando estamos hablando del trabajo, hablemos que hay 2 grandes, o para mí 3 grandes grupos de trabajo. El trabajo registrado, o el trabajo llamado en blanco, trabajo no registrado, precarizado, que es el trabajo en negro, y el gris. Uh-huh. Blanco, negro y gris, que es más o menos, ¿no? Y en esa categoría del más o menos entran mucho los jóvenes. ¿Por qué? Y yo siempre digo que antiguamente, cuando vos te sentabas en la mesa de los ravioles del domingo, había algún tío, primo, hermano, que además de cura tuviese algo que ver con el mundo del trabajo, digamos, algún tío que estaba sindicalizado, que iba a la fábrica, y era otro el ambiente, ¿no? Como que el trabajo era un tema de conversación. Ahora, lamentablemente, por ahí un tema de conversación sea la falta de trabajo. Pero en los últimos tiempos, esto cambió la cultura del trabajo. Y los jóvenes que se educaron, criaron, nacieron, y que ahora están en 20 años o terminan el colegio secundario, se acostumbraron a todas estas figuras raras. Entonces, vos le preguntás a un chico, ¿no? Yo es la primera pregunta que le hago a un joven cuando entra al estudio. ¿Tenés trabajo? Y entonces te dicen, tengo un contrato, tengo una pasantía, soy becario, pero vos le decís, ¿tenés trabajo? Sí, claro, estoy en carácter de meritorio. Claro, hago cosas de onda, que esta coda a mí me pone loca, ¿no? Porque el trabajo de onda no existe, que se da mucho. Bueno, en la fábrica de onda en Japón, sí. Claro, nada más que ahí. Claro, el trabajo de onda. ¿Y qué es el trabajo de onda? Ahí ayudo a mi tío y cuido enfermo y la llevo a mi tía al banco a cobrar la jubilación. Esto me lo han preguntado porque yo he dado charlas para jóvenes en colegios de La Matanza y demás, y me decían, pero ¿cómo? Si yo tengo que ir todos los... ¿Por qué tenés que venir al colegio a la tarde? Y yo voy al vespertino porque tengo que cuidar a mi tía todos los días. Bueno, eso es trabajo, eso es laburo, eso es lo que antes entendía. El trabajo es, si yo presto un servicio, lo dice clarito la ley, cuando yo pongo mi capacidad física, psíquica o creativa al servicio de otro a cambio de una remuneración en dinero, yo si estoy trabajando para otro que tengo que cumplir un horario, porque a mi tía la tengo que ir a cuidar todos los días entre las 4 y sí, claro. Le tengo que ir a dar de comer a las 12, la tengo que acostar a dormir la siesta a las 2, le tengo que dar los... Bueno, yo tengo de mi vida 4 horas dedicadas a cuidar a mi tío. Y a mí me tienen que pagar, aunque sea que sea mi mamá. Y después, que los chicos se acostumbraran a la idea de que si yo voy a trabajar, me tienen que dar un recibo de sueldo, y que yo pida esto no está mal, no está mal, y que diga cuántas horas voy a trabajar, y que sepa cuánto me van a pagar, y que sepa cuál es mi básico, y que sepa cuál es mi convenio colectivo, y que sepa una serie de cosas, y que pregunte, en fin, yo lo que creo que en los colegios secundarios, en el quinto año, como que habría que tener, en algunas escuelas se hicieron estos proyectos, normas esenciales básicas laborales para el acceso al empleo. Hay que ver porque yo soy un pasante, hay que ver porque soy un becario, hay que ver porque me tienen por un contrato. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo? Porque hoy hubo un tiempo, por ejemplo, que en McDonald's había pasantes. ¿Y el pasante qué era? Era un tipo que estaba estudiando y que iba a limpiar inodoros y todo eso, porque eso le... supuestamente las pasantías han sido la mejor forma del fraude. Totalmente, bueno, porque supuestamente fomentaba su preparación empresaria. No, como además, si limpiar mijitorios era... No, es pero una... tiene pero que además haber fomentan, una institución educativa en el medio. Ah, Fomentan la falta de conciencia de trabajador, entonces fomentan que haya competencia entre ellos mismos, en la botonería, la alcahuetería. Pero por otro lado, incluso desde la forma legal. Falta solidaridad, ¿no? Sí, claro. Es una cosa horrible. Doctora, Diego Vidal le habla, disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo te interrumpí yo así? Hay otro tema que a mí me preocupa, con el tema de precarización laboral de los jóvenes, que se da en todas las etapas etarias de muchos trabajadores públicos, ¿no? Pero sobre todo en los jóvenes, que es el tema que estamos hablando, que pasa en muchos municipios, sobre todo el conurbano de la provincia, con contratos que duran 3, 4, 6, 7, 8 y a veces hasta 10 años, contratos que se renuevan automáticamente cada 3 meses y que nunca vuelven a firmar esa renovación, sino que es automático y el muchacho trabajador sigue trabajando en realidad casi en negro, ¿no? En negro no soy, pero sí precariamente, porque mira, mañana lo voltean y nadie puede reclamar nada. Hay un vacío enorme entre, digamos, esta corte, la Corte Suprema de Justicia, donde está la doctora Argibay, el doctor Lorenzetti, el doctor Zaffaroni, bueno, esta corte que tenemos es una corte de lujo que ha sacado fallos impecables. Uno de ellos es, por ejemplo, Madorrán con aduana, donde se dice que el empleado público no es un ciudadano de segunda. El empleado público tiene las mismas características que cualquier empleado, y entonces ahí se dejó establecido que los sucesivos contratos que se firman en la administración pública, si son renovados automáticamente, generan relación de dependencia, y el empleado público, hay que ver en qué situaciones y demás, porque el empleado público tiene todo un sistema, el estatuto del empleado público, pero en el sistema de los contratados, hay que ver específicamente cómo es la cuestión, porque el contratado eterno no existe. Cuando embargo, se sí, renuevan automáticamente, entonces yo lo que te digo sí. Es, hay un enorme hueco entre las cosas que dice la Corte y la gente. Uh-huh. Y eso es lamentable, mucho las responsabilidades de los abogados que no lo transmitimos, porque puede que haya leyes que no se hayan modificado, pero sí... se han modificado derechos sustanciales básicos por fallos de la Corte, por ejemplo, en materia previsional, el caso Badaro. Pero, por ejemplo, otro tema que lo resolvió la Corte en un fallo ejemplar, que es Pérez con Disco, es que vos hoy agarrás un recibo de sueldo. Yo quisiera, esto habría un día que hacer una encuesta. ¿Qué empleado sabe leer su recibo de sueldo? Ah, es una muy buena pregunta. Bueno. Porque ajá. Vos le decís, ¿cuál es tu básico? ¿En qué convenio estás? ¿Qué categoría tenés? Y no sé qué, bueno, qué sé. No sé, pero igual lo firmo. El recibo de sueldo y es cualquiera. Entonces, una de las cosas que también se dijo en Pérez con Disco es que, porque, digamos, esto viene de la época del ticket canasta y después las asignaciones no remunerativas que dio el Poder Ejecutivo, que tenían obligación los sindicatos de llevarlo para el básico, bueno, en fin. Lo importante de todo esto es que vos hoy agarrás un recibo de sueldo y tenés de la mitad para arriba todo lo que sería por convenio y demás. Y de la mitad para abajo tenés asignación no remunerativa, cuenta de futuros aumentos, asignación por el acta acuerdo de... Y no entendés un pomo. La cuestión es que cuando te tienen que liquidar las vacaciones o una indemnización o el aguinaldo, ¿qué monto te toman? Bueno, la Corte dice que se toma todo. Todo es remunerativo. Claro. Todo lo que a vos te entró durante X cantidad de tiempo, no importa que sea un mes, dos meses y demás, a tu bolsillo, es parte de tu sueldo y tiene carácter alimentario y para cualquier tipo. Por ejemplo, porque esto sucede mucho, es ¿qué sueldo me toman en consideración cuando yo me accidento o me enfermo? si yo tengo un sueldo de la mitad para arriba que dice una cosa y de la mitad para abajo que dice otra. Bueno, la Corte dice eso y se está aplicando. Obviamente no todo el mundo lo sabe, pero bueno, la semana pasada nosotros tuvimos un taller en el estudio que era justamente recibo de sueldo, que claro, cómo se lee un recibo de sueldo. Entonces, una de las cosas que yo le diría a un pibe que se está por iniciar es, bueno, está bien, a vos te toman con un contrato a prueba, punto. Y el contrato a prueba es un contrato a prueba. Un contrato a prueba no dura 14 años. Claro. Un contrato a prueba es un contrato a prueba. Y un contrato de temporada no dura más de la temporada. Claro, claro, pero yo lo que estoy diciendo es que es más grave porque se hace desde el Estado. Entonces, bueno, el Estado de alguna manera avala estas prácticas. Los municipios supuestamente tienen leyes especiales o convenios especiales, porque eso, los sindicatos tampoco salen a reclamar. O sea, hay una cooptación, obviamente, sí, claro, de los sindicatos que tampoco reclaman, ¿no? Tan es así que en dos municipios, después de las elecciones del 26 de octubre, no voy a decir cuál... San Martín es uno donde estamos nosotros. ¿Eh? San Martín es uno donde estamos nosotros. Bueno, pero hay uno que está cerquita de ahí y otro que está más para el lado del sur. A mí me vinieron a ver en el que está más cerca de ustedes, más al este... despidieron a 24 personas que se negaron, docentes que realizaban actividades extraprogramáticas en la zona, los despidieron porque se negaron a ir de fiscales. Ah, la utilización política directamente de del trabajador estatal. Y el tema es que, bueno, viste, cuando se quieren cometer arbitrariedades y se deja metido en carta de documento, es como que vas a robar y tocas el timbre. Porque, digamos, desempolvaron una ley que no existía y qué sé yo, bueno, y pensá que de 22 personas cada una saldrá de testigo de la otra de que en realidad el motivo fue que se les notificó de palabra que tenían que presentarse de fiscales y no se presentaron, y esto... Lo que pasa que ahí es muy importante porque hubo gente que se quedó afuera. Mira, el derecho existe y se aplica y en el tiempo los derechos se defienden. Pero si hay algo muy importante en el derecho son los plazos. Y el tema es que también, consecuencia de toda la época de la que venimos, la gente se acostumbró mucho a especular. Entonces, ¿qué pasa? Hubo gente en esta situación de los dos municipios que a la semana fueron a ver a un abogado. Primero fueron a ver al abogado del gremio, que por supuesto le dijo que no se podía hacer nada, qué sé yo, y a la semana me vinieron a ver a mí. Esa gente pudo reclamar, porque ahí además hay 10 días, porque no pierden la condición de empleado público. Pero primero, de acuerdo a la ley del empleo público, hay que mandar dentro de los 10 días, vos tenés que mandar una carta de documento, ponerlo en morema. El tema es que si a vos te llega una carta de documento y vos primero vas al sindicato, y después vas a ver si con tu amigo lo resolvés y qué sé yo, y viste, si pasa el tiempo y perdés los derechos. Sí, claro. Pero eso también es responsabilidad de uno. Bueno, vos me podrás decir, no, la gente tiene miedo. Es cierto, volvemos al tema del principio. Le voy a preguntar a don Juan, al dueño de la verdulería, al tipo que conozco que va al colegio secundario, qué sé yo, ¿por qué? Porque le tengo miedo al abogado, porque se me va a quedar con la plata, porque mi papá me dice que no haga juicio, que voy a entrar en una lista negra. Bueno, mira, yo siempre digo en esto, la desinformación, por eso... Yo partía de la base de que todo el mundo sabía lo que de alguna manera yo sabía, entonces que no había que decir nada, pero me doy cuenta todos los días que hace falta instrucción. ¿Cómo? Que sí, información. Mira, yo gané el primer juicio de un trabajador con SIDA y ese fue el momento, hace más de 15 años de esto, ese fue el momento en el que me convencí que la información cura. Totalmente. La información cura. Porque cuando se empezó a hablar de que en realidad la primera vez que entró gente que tenía HIV al estudio, yo estaba muerta de miedo. Claro. Y se iba la gente porque se empezó a venir gente que tenía HIV y limpiada con lavandina. Hasta que me di cuenta cuáles eran las verdaderas causas por las que se transmitía el HIV. Bueno, El miedo desaparece si uno tiene información. Si totalmente. Vos vas, por supuesto que te vas a encontrar con abogados, qué sé yo, de todo tipo. Como hay en todos lados, seguramente. Bueno, y un ¿viste? Poco el objetivo que deberíamos plantearnos los comunicadores es justamente colaborar con eso. Doctora, tenemos que ir... Cortar. Sí, cortar porque se nos va terminando el programa, pero no quería dejar de revisar de vuelta entonces cuándo es la charla y cuáles son los temarios que van a abordar. Mira, la charla es mañana y mañana se toca específicamente el tema, ya te digo, del maltrato con un abordaje desde lo psicológico y lo jurídico, porque aquí también la charla la damos un psicólogo y yo, abogada. Uh-huh. Lo importante frente a una situación de una persona que viene con un tema de maltrato es que el abogado sepa que enfrente tenés una persona que está sufriendo. Y lo importante es que el psicólogo sepa que no, antes de medicar, de darle Rivotril, Lexotanil, decirle, mira, anda a ver a un abogado y manda una carta de documento. Sí, claro. Porque aquella gente que tiene licencia psiquiátrica de 6 meses, 8, 1 año, evidentemente ahí hay algo que hay que cortar. El maltrato y el buen trato tiene muchísimo que ver con los límites. Uh-huh. Y de qué manera vos te parás frente al abuso y empleadores que te dicen, bueno, esto es así porque lo digo yo. El abordaje es desde los dos sentidos, es mañana a las 18:30, esto lo repetimos todos los meses. Yo después te voy a hacer llegar la información, pero ¿de qué hablamos en real? Y fundamentalmente una cosa que yo te lo comenté el otro día cuando nos vimos. No instalarse en el rol de víctima. Totalmente. No decir víctima del maltrato laboral, porque de ese lugar no te sacan más. Uno es un trabajador, en definitiva está viviendo una situación distinta. Uno es un trabajador que está en una situación de falta de buen trato. Uh-huh. Conocer la ley, mandar una carta de documento, poner las cosas en su lugar, a mí me desinstala. Es un poco lo mismo que decimos que uno no es alcohólico o drogadicto. De esa situación se puede salir. ¿Cómo uno se es una sale persona con ayuda, que... con asistencia, uh-huh, con trabajo personal y demás? Pero el tema no es, esto es lo que hay, no puedo hacer nada, mejor me callo, si no pierdo el trabajo, me meten en una lista negra. Totalmente. Y ojo, que el maltrato muchas veces es del mismo grupo de trabajo, ¿eh? Uh-huh. Y el maltrato tiene una sola causa, sacarse gente de encima sin pagarle. Exacto. Muy clarito. Doctora Legrone, le agradecemos muchísimo la participación en La Banquina. Seguimos en contacto y vamos a seguir hablando durante el año sobre varios de estos temas. Bueno. Muchísimas... Te mando un beso a vos y a tu compañero que no conozco. Dale. Muchísimas gracias. Chao. Hablamos con la doctora Mabela Legrone, que está dictando un taller sobre derechos laborales. Mañana a las 18:30, la participación es libre y gratuita. La forma de contactarse es en el, por ejemplo, el teléfono 4373-5161. Repito, 4373-5161. Puede contactarse también por la web, que es www.conozcasusderechos.com.ar. Y la charla se dicta en el centro, en Uruguay, casi Corrientes, muy cerquita de 9 de julio y Corrientes, cerca del obelisco. Es Uruguay 560-770. Vamos rapidísimo a leer algunas de las cositas que nos están quedando afuera mientras tratamos de hablar un minuto, aunque sea con Gabriel Condrón, nuestro columnista de cine. Alguna de las noticias que nos están quedando afuera es el megaoperativo contra los manteros de la calle Florida, una injusticia impresionante. O sea, ¿qué es lo que está buscando el gobierno de Macri? Cuando hay una ley que se sancionó para reglamentar esto, ¿no? Lo mismo pasó con los mal llamados trapitos, la gente que cuida coche y no que también buscando... fue vetada por la ley Betator. Sí, el tema del veto ya lleva en sus menos de 5 años de gobierno, transitando su cuarto año de gobierno, más de 84 vetos, incluso vetos de que ha hecho su propio partido en arreglos con otra gente. Verdaderamente un espanto. Un tema también que nos queda fuera es el tema de la trata, espías, dinero y Macri. Es como ha titulado el colega Diego Long, el la radiografía del sistema de prostitución de la ciudad de Buenos Aires, las influencias ocultas de un ex CIDE llamado Raúl Martins, las denuncias de su hija sobre el financiamiento de las campañas del PRO. Según denunció Lorena Cristina Martins, es una mujer de 35 años que denunció que su padre manejaba prostíbulos y que justamente había estado bancando económicamente la campaña del PRO. No es casualidad que aparezcan entre los nombres. Hay una nota que me gustó mucho también en Página 12 de ayer, una que escribió Werner Pertot y otra que escribió Raúl Coleman, sobre los vínculos de ciertos prostíbulos vinculados con algunos políticos del PRO. Por ejemplo, el caso de Raúl Ríos, que habría recibido un pago de 10.000 pesos, según denuncia Lorena, mismo en un CGP, en el CGP 7 de la ciudad de Buenos Aires. Cómo las relaciones de este Ríos, que ha sido también dirigente de Boca, las relaciones de... Bueno, se habló publicada y fue un escándalo también. El dueño de varios prostíbulos, de 7 por lo menos prostíbulos de Buenos Aires, el señor Conde, que está fotografiado con su mujer, con Macri y Aguada, dentro de un prostíbulo. En un prostíbulo en México. Por eso, y los lazos, bueno, Coleman también hace una... ¿Qué pensará Macri que son los Zetas? Una banda de fans del zorro. Bueno. Porque la chica habló de que este grupo... paramilitar de narcotraficantes mexicanos, uno de los más temidos, son socios de su padre también. O sea que Macri andaba también por los boliches gastando plata, no creo, pero bueno. Digo, es curioso, ¿no? Digo, por un lado tenemos la contra feroz que está haciendo contra los manteros y al otro lado está habilitando prostíbulos. De hecho, si uno... A ver, una de las cosas que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que hemos criticado muchísimo es que en lugar de ir y revisar en lugares concretos cómo es la situación en la que están los espacios para ir a bailar, sobre todo después del tema de Cromañón, lo que hizo fue montar una página web en internet donde dice cuáles son los locales que están habilitados, y entre esos locales uno encuentra un montón de prostíbulos y encuentra, por ejemplo, también el boliche Beara que se cayó a pedazos. Pero tienen salida de emergencia, sí, los prostíbulos. Sí. Por eso los pone. ¿Dónde estaba Pino Solana? No me acuerdo, durante la campaña en algún momento lo había denunciado esto, pero hoy no lo veo hablando del tema. Otro tema que nos está quedando, sí, pendiente. Bueno, entre varios de los temas que nos están quedando pendientes, queremos hablar con Gabriel, ya estamos en el aire. Gabriel, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están, Diego, Felipe? Bien, ¿cómo va? Estábamos hablando recién. ¿Todavía en la costa? No. Ya de vuelta. Ya está de vuelta. Qué mal, es feo eso. Igual difícil, tengo una bolsita, ¿no? Playera, ¿no? Difícil remontar. Bueno, pero seguramente con colorcito. Y sí, esa pinta, sí, eso sí. Con DNI nuevo. Sí, eso sí, también. Relajado. Con unos cuantos kilos de más. Bueno, pero muy contentos. Sí, por supuesto, sí. Es la arena que engorda. Sí. La arena. Es que uno se queda dormido al sol. Está mojada, claro. Claro, y entra con el viento la arena por la boca. Che, Gaby, ¿sabes? Bueno, una de las cosas que habíamos estado planificando hablar contigo era, bueno, como siempre, el tema de la relación de la cultura y la difusión. Y había un tema que habías preparado que creo que tenía que ver con el tema de los Simpsons. Sí, porque, bueno, básicamente ayer estuvimos hablando con vos, que yo lo vengo sintiendo mucho nombrar por mis hijos, digamos, ¿no? Sobre todo mi hija y las amigas. De por qué cambiaron, digamos, los capítulos de los Simpsons. Para empezar a hablar, los Simpsons tienen que ver con lo que nosotros tanto hablamos acá, con el grotesco, ¿no? Es decir, cuando empieza Matt Groening, el creador de los Simpsons, lo que hace es reflejar su vida, su familia, y empieza a mostrar, digamos, la decadencia de la familia americana o norteamericana, a partir, digamos, de mostrar sus defectos y meterse, digamos, adentro de la familia del mundo, ¿no? Es decir, eso que hablamos de pintarás tu aldea y pintarás el mundo. Uh-huh. Y realmente, los Simpsons, nosotros, yo no lo miro tanto, pero, digamos, no solamente jamás le llamé la atención a mis hijos por mirarlo, sino que le dije que estaba bien que lo miraran, porque lo poco que vi, todo el tiempo tienen un mensaje excepcional. Sobre todo, bueno, está bien compuesta los personajes de la familia, ¿no? Lisa uh-huh. siempre es como la personita socialista interesante que le avisa a los padres que las cosas no están bien, de lo que claro. están haciendo. Homero es ese tipo bruto, pero siempre bueno. Y así se fue conformando. Y es más, autorreferencial, ¿verdad? Sí. Matt Groening lo que cuenta es la historia de su familia, digamos. Claro. O sea, él dice, bueno, esta es mi familia, y conforma los personajes a partir de eso, ¿no? Viste que hay una versión nueva de los Simpsons 30 años después o 20 años después, donde Lisa Simpson se revela lesbiana y está con su pareja en la tira. Ah, no sabía. Sí, sí. El problema ha sido ahora. Uh-huh. O sea, estuve leyendo después que hablamos nosotros ayer. Está lleno de páginas, chicos, en internet, con muchas opiniones y muchas cosas de qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue lo de siempre. Compraron, digamos, el nombre, los derechos. Compraron, claro, los derechos. Hubo dos grandes guionistas que escribieron más de 60 capítulos cada uno, digamos, después de la creación. Y la onda fue no pagar, porque, por ejemplo, por empezar, la voz de Humberto Vélez, que es el que interpreta a Homero en español. Sí, el mexicano. Ya le estaban pagando $60 por capítulo. Me estás jodiendo. No, entonces, digamos, ya él al decir, bueno, si me pagan eso me bajo, empezaron, digamos, a cambiar las voces. Es decir, ya hoy los Simpsons no tiene más la voz de... que pienso que la voz de un dibujito animado es muy receptiva para cualquiera, ¿no? Sí, bueno, claro. De hecho, escuchás el original y te parece que es otra persona. Uh-huh. Pero bueno. Después lo que hicieron fue cambiar los guionistas. O sea, volaron todo el staff. Y lo que más he leído, porque yo tampoco he visto los nuevos capítulos, pero en internet está lleno de cantidad de gente hablando del tema, que son todos los fanáticos de los Simpsons pidiendo lo anterior. Por ejemplo, es que Homero cambia de ser un tipo bruto, digamos, a ser un retardado ya, el tipo. Es decir, pasa a ser Lisa, por ejemplo, que era una chica crítica, pasa a ser una histérica chillona. Claro. Es decir, empieza a cambiar el concepto, ¿no? Uh-huh. Después la familia ya no tiene como sentimientos, digamos. Ya no, las historias no son de un problema de la familia que tenga que ver con la sociedad, sino que todo cambió, dice, ¿entendés? O sea... ¿Y qué análisis haces de esto? Porque digo, siempre hablamos justamente de la utilización de la cultura como una forma de penetración y de dominación. Bueno, para mí está claro, lo que pasa es que me falta muchísima investigación, pero esto para mí es así de corta, o sea... una de las series más miradas en el mundo, yo creo que debe ser el dibujo animado más visto en el mundo, uh-huh. por lo menos en los últimos 10 años. Con tan buen mensaje y con tan buen laburo, había que comprarlo y cambiarlo hacia el mensaje del que nosotros hablamos. Claro. Es decir, era un mensaje que no estaba jugando con la penetración, estaba jugando con el arte, era artístico los Simpsons. Y estaba siendo cuestionador. Sí, era muy cuestionador. Justamente aparte. En la cadena Fox, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. No te quiero dar, digamos, el veredicto final, porque es tanto lo que había, Felipe, uh-huh. a partir de lo que hablamos ayer, que todavía hay que seguir leyendo. Es decir, encontré un montón de cosas y encontré buenas páginas con muchas coherencias, porque después está lo de la denuncia gay, también está, Diego. No es solamente eso. Homero aparece en un montón de problemas gay. Sí, en los nuevos capítulos. Sí. Que no se entiende por qué, digamos. No es que esté ni a favor ni en contra de la homosexualidad. Pero, digamos, tampoco define ese espacio, digamos, ni a favor ni en contra. No se define con eso. No se define, pero aparece de pronto capítulos donde por ahí va caminando Homero Simpson y atrás hay dos hombres besándose, por ejemplo. Uh-huh. Y no se entiende el cambio. O sea, sí. no se entiende. O después, bueno, Homero aparece en un lugar lleno de gays y tiene que compartir, digamos, con los gays. Lo cual no estoy diciendo que esté bien ni mal, ¿eh? Es toda la denuncia que aparecieron porque yo no vi los capítulos nuevos, pero... Y después, por ejemplo, en los capítulos nuevos también empiezan como a aparecer, en vez de, digamos, de ironías de cosas, sino que aparece un programa donde ellos van a American Idol. Entonces, todos los programas ya están ligados a lo que es la cadena Fox. Entonces, aparecen los programas de Fox o de otros canales insertados dentro de la tira, cosa que antes no tenía nada que ver. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, sí, claro. Van, por ejemplo, qué sé yo, a programas que uno después va a ver en la televisión. Es decir, que antes eran como parodias o como... Y ahora lo que critican es que está totalmente forzado, digamos, ¿no? Claro. Pero lo que más ponen es que uno empieza a identificar esos programas de televisión, es decir, porque Homero es jurado de American Idol con la familia. Y después lo que más se plantea es la posición, el cambio del personaje. Dice, no, el personaje, dice, Homero nunca fue un tonto con mala intención, sino que era como un bruto, digamos, ¿no? Sí. Para llamarlo de alguna manera. Sí, sí. Y ahora no es así, es decir, Homero ya perdió la chaveta y está descontrolado. Y sobre todo lo que más se critica es el personaje de Lisa, que era siempre la voz de la conciencia. Es decir, que ahora grita todo el tiempo y no tiene paz, digamos. Esos son como los cosas. Hay una página muy buena que habla de las 10 razones y hay un video también interesante con audio para verlo. Pero es tanto el material que hay que, bueno, digo, bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir el abanico y empezar a ver. Porque, ¿qué pasa? Pasa un poco lo que hablábamos ayer. Es decir... Si tus hijos van a mirar los Simpsons, vos le vas a decir que está bien. Claro. Que lo miren. Acá es donde viene, digamos, el... Sí, es que es una estrategia que ha usado... Bueno, también lo hablábamos esto de... Se han usado muchísimo en las empresas, ¿no? Aquella empresa que localmente funciona y a pesar de que yo como empresa imperialista empiezo a tratar de destruir, no funciona porque está como muy arraigada y la compro para destruirla. Entonces, si el mensaje que este tipo de gente está enviando no me sirve, bueno, lo compro y lo empiezo a modificar desde adentro. Uh-huh. Y aprovecho que la gente le tenga cierta confianza, pero la gente no es estúpida y termina dándose cuenta. Digo, vos comentabas esto de que tu hija y sus amigas ya decían que no lo veían porque no era lo mismo. Porque... Bueno, sí, el tema salió de ahí porque el otro día estaban charlando y entonces como yo como que le quería explicar que los Simpson era un buen producto... Porque, digamos, yo prácticamente no los miro. Claro, te había quedado me dicen, eso. No, si los Simpson nuevos me empezaron a dar clase ellas a mí. Claro. Si los Simpson nuevos son una porquería. Claro. Pelean con los marcianos, son bélicos, es decir, aparece de pronto un concepto. Y aparte son bastante directos, ¿no? Es que está... Sí, sí, esta cosa de ya como se ha evidenciado, era algo que estábamos hablando justamente hace unos minutos, como se ha evidenciado la estrategia que han tenido, que ha quedado desnuda, la estrategia de comunicación que está manejando el imperio, y ya no les queda otra, y dice, bueno, sí, evidenciamos, lo explicitamos todo y que se vaya toda la rueda. O hagamos un capítulo de los Simpsons porque necesito levantar American Idol. Claro. Claro. Entonces de pronto que vayan a American Idol. ¿Pero por qué? Porque necesito levantar American Idol. Claro. Es parte de la estrategia de marketing. Ya en sí no es una serie, ¿no? Claro, básicamente lo que ponen los fans, porque vos sabés que tiene cantidad de fans en todo el mundo, lo que ponen los fans es que se han dedicado, lo que pasa es que no entienden ellos, que digamos, el tema del guión, es que se han dedicado últimamente a buscar rating, como que es un ahora el capítulo nuevo es buscador de rating. Claro. Falta que se meta con la actualidad del momento, digamos, con la última noticia y la traten desde el lugar de la Fox. Sí, bueno, ¿cuánto va a faltar para que empiecen a presentar a los nuevos enemigos como Chávez, Fidel Castro, etcétera, etcétera? Yo pienso que sí, aparte tenía también Cristina. Antes en los capítulos viejos grandes homenajes a todos. Desde Elvis Presley hasta Mahatma Gandhi pasaban por la historia del mundo. Uh-huh. Siempre le involucraban algo. Pero bueno, los guionistas eran buenísimos, eran de los mejores guionistas de Estados Unidos también. Sí, claro. Pero esto creo, Gabriel, que tiene que ver también con esa doble moral que existe en Estados Unidos, ¿no? De que, como ejemplo, hoy hablábamos de los 10 años de Guantánamo y después hacen estas cosas, ¿no? Con las series, los programas, los dibujos animados. No sé, se me viene ahora a la mente Two and a Half Men, la serie de Charlie Sheen, de la cual yo soy, me confieso, fanático, y que terminaron echándolo de la serie por hacer de lo mismo que él hacía en la serie, o sea, ser un tipo, claro, andar de puta, consumir droga, emborracharse, estar de fiesta, pero bueno, en un momento no se podía sostener la imagen pública del actor con la serie, y hoy la serie es una porquería, o sea, sin él, ¿viste? Sí, ya. Pero hicieron lo mismo, hacen un producto donde vos confías en el producto primero. Claro. Sí, claro, claro. Entonces una vez que vos confiaste en el producto, después dice, bueno, ahora hagámoslo con 2 pesos, hacemos 2 años de tira con este nivel de rating y se llenan de plata. Claro, claro. Es decir, maximizar las ganancias. El tema del capitalismo, de, muy bueno el informe del contenido de Guantánamo, muy bueno el programa de Víctor Hugo anoche. Sí, me sentí muy bien porque, bueno, aparte de que estaba Diego, no me sentí solo porque la última vez hablábamos y Diego tiró una de la cucharada de plástico en el dulce de leche como diciendo somos pocos y me dio mucha fuerza que muestren a Batman. Diciendo las cosas justo que hablamos de ese tema también, claro. Totalmente. Escarbamos ahí minuciosamente, película por película. Yo digamos que soy un observador de eso, es tremendo lo que pasa. Totalmente. Sí. Por ahí uno está viendo una película que piensa que para nada tiene que ver con lo político y de pronto aparece la justificación de la tortura, yo soy el bueno y te voy a matar, y de golpe cambia en el minuto 70 la cosa, ¿no? Sí, claro. Bueno, una de las cosas que hemos hablado también siempre acá, ¿no? Vamos a pasar una película proguerra o que tenga que ver con el héroe individual. No te lo dicen. Por ahí la película es buenísima, ¿no? Y de pronto, bueno, pero en Batman tampoco pasaba lo mismo. No, y por ahí en el caso del programa de Víctor Hugo, digamos, de que la historia es bastante tonta, digamos, con respecto. Sí, pero en el programa de Víctor Hugo agarró justo un sistema que siempre quieren. Ellos quieren plantear. También el otro día el programa de Beto Casella estaba Zaffaroni y Beto Casella le dijo, bueno, pero la justicia entonces en Estados Unidos es como en las películas, y Zaffaroni le dijo, no, nada que ver. Tiene una de las peores justicias del mundo. Y pero eso es de Hollywood, sí, le dijo Zaffaroni, por supuesto. O sea, también uno se fue generando conceptos de que la justicia en Estados Unidos es como 12 hombres del patíbulo, ¿viste? O sea, vienen los 12 jurados, uno de cada pueblito, y hacen un juicio súper justo. Mentira. Digamos, está más cerca la ley del orden, está más cerca del... O latino, con cara rara. La ley de Winchester. No, la ley del orden, la serie... Lo vemos después. Gabriel, la ley del orden, la serie está más cercana. ¿Cómo funcionan las películas? No funciona la medicina como funcionan las películas. Como bien dijiste vos, Diego, no funciona la moral de ellos con respecto a la moral que muestran en el... Entonces, se fue creando ya 50 años de mentira. Es decir, porque uno termina creyendo que las cosas son como en Hollywood o que en ese país... La gente da ejemplos y dice, no, ¿cómo no va a funcionar la justicia en Estados Unidos si yo vi una película donde al tipo tal cosa y tal cosa y tal cosa? O sea, yo lo vi, yo lo vi. Y no es así. Los ricos no van presos en Estados Unidos. No, claro. Gaby, se nos está terminando. Bueno, el informe de Guantánamo, se nos terminó. Bueno, lo de Obama. Sí. Lo de Obama terminó siendo tremendo también. Algo terrible. Porque alguna fichita le pusimos a Obama. Seguro. Bueno, Gabriel. Gaby, se nos terminó el programa. Nos recontrapasamos. Nos recontrapasamos, pero bueno, queremos agradecerte, queríamos que participes en esto también. Y bueno, el compromiso de que vamos a seguir abordando este tema. Su línea dispone... Se nos terminó. No. Bueno, justito. Se nos terminó la tarjeta. Bueno, vamos a ir cerrando. Algunas de las otras noticias que nos quedaron afuera fue también la campaña que están haciendo del Colón, de llevar afuera del Colón. El Teatro Colón está tratando de llevar actividades afuera del Colón. Está bien. Adentro sí se convirtió en un centro cultural. Ya, es patético. Con el respeto que yo tengo a los centros culturales, pero convirtió el Colón. No, no, pero es un espanto. En una cosa. La guerra que hizo. En una sociedad de fomento. La guerra con los trabajadores. Lo vació de contenido. Lo utilizó como, hace muy poco y todavía no ha salido a la luz esto. Utilizó el espacio físico concreto para que la Asociación de Médicos Municipales, una agrupación de médicos con las que tiene demasiada relación el gobierno de Macri, hiciera una celebración. Bueno, ya le alquiló el, ya había alquilado el Centro Cultural de San Martín también. A un empresario. Es bochornoso. Bueno, una noticia que llamó mucha atención también fue cayó un gato en la cabeza de una mujer y quedó en coma. Dicen, no, vamos a... algunos dicen que fue un vecino, otros dicen que fue el esposo. No había otra cosa para tirarle la cabeza, pobre gato. ¿Está en coma el gato? Del gato no se habló, la mujer está con fractura de cráneo y está mal. Bueno, una vez también creo que Silvio Soldán le tiró a Yular con el gato. Pero quedó con el gato en la cabeza. Con el gato en la cabeza. Y el otro gato se le hizo juicio. El gato le hizo juicio y se quedó con las propiedades. Claro. Una petrolera inglesa va a perforar en Malvinas. Luis Barrio Nuevo debe callarse la boca, dijo el jefe del sindicato de dragado y balizamiento, que tildó altisonantes las palabras del gastronómico que había dicho que Moyano tiene fecha de vencimiento. Nos queda, bueno, hubo un choque muy fuerte de un crucero que se hundió y tiene varios desaparecidos y muertos. Alejandro Patronelli fue campeón del Dakar 2012. Maradona fue operado con éxito en Dubái. Mariotto va a reemplazar Cablevisión por la TV digital estatal, como resulta verdaderamente lógico dentro de lo que es la televisión en el Senado bonaerense. Los canales de televisión que se estaban transmitiendo no podía ser una empresa privada, debía ser la televisión estatal. Así que afortunadamente aplaudimos eso. Bonfatti parece que atraviesa una crisis política por los problemas de energía en Santa Fe. Polémica por el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. Son todos los temas que nos han ido quedando afuera y que esta semana nos ha desbordado. Bueno, quedan tareas para el lugar para que los oyentes los busquen, los lean y el lunes le tomamos la mente. Totalmente. Estuvimos en la banquina, en la 10:57. Nos vemos el lunes que viene, como todos los lunes, a las 10, en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Martín Celi. Gracias, Martín, perdón que nos pasamos, son las 11:28. Hasta el lunes que viene.